se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z, lunes 10.03 de la mañana, una mañana fresquita donde la primavera parece que tarda un poquito en llegar, hace 9 grados, ¿cómo le va? Yamila Betty, nuestra productora, dice que sí, con la cabeza, ¿hace frío? Yo hace un rato estoy en la radio, así que no, sí pero soleado, hay mucho corte por el microcentro porteño, así que si va para allá, cuidado, 9 de julio, creo que por el bajo también, mucho problema, estamos con el informe del tránsito. Javier Landó, nuestro operador en la mañana, así que también lo saludamos a él. Y al que también saludamos es a la otra pata de este Control Z matinal, que es Ricardo Sametman, que está en el día de hoy por vía telefónica, si no me equivoco. ¿Es así, amigo Sametman? ¿Está allí? Es así, señor Sebastián Catalano. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda, Ricky? Bien, muy bien. Bueno, está bien. Hoy, vía remoto desde algún lugar del mundo, estamos en suelo argentino. ¿Por dónde andamos? Me gustaría decir que estoy, en Kuala Lumpur, estoy en la Luna, o estoy en aunque más no sea en Nueva York, sino aquí en Vicente López, acompañando la mudanza de la Nación. Se mudó la Nación, después de 30 años en el histórico edificio de la calle Bullard. ¿Estás ahí en el diario? Estoy, claro, deja de estar al lado de Luna Park y ahora está al lado de Carrefour y en la frontera con donde termina la ciudad de Buenos Aires. Estamos cruzando la General Paz. Exactamente, cruzando la General Paz. Ahí en el complejo al río. Ahí en el complejo al río, las torres al río se llaman, la que estoy yo, que es todo un complejo, va a tener un shopping, va a tener todo. Qué topetitud, y, qué topetitud, qué topetitud de Nation, ahí mudado. Bueno, viejo, es la Nación esto, viejo, no cualquier cosa. Complejo. No, claro, ahí nuestro operador nombra otro diario en comparación, que no lo voy a nombrar para no crear problemas entre los periódicos argentinos, pero claro, qué lindo el complejo al río está quedando ahí, va a ser un mega una mega construcción con torres de oficinas, residenciales, shopping, etcétera, etcétera. Sí, y también con mucha polémica en la zona, porque después es todo lo que se llama el Vial Costero, que es una zona muy parquizada, que todavía subsiste, pero que parte de esa parquización la cedió el Consejo Deliberante de Vicente López hace unos años para, digamos, no la cedió, la transformó en terreno vendible para que se hiciera este megacomplejo que incluye esta torre de oficinas en la que estoy yo, un shopping y una torre de departamentos al lado de ya dos terrenos grandes, como son el supermercado y el supermercado, la mega ferretería. ¿Y vos estás hablando en este momento desde el baño del diario o algo por el estilo? Porque pregunto para el otro lado de del vidrio cómo se escucha y la respuesta es una respuesta... se escucha para y es una respuesta de cuatro letras que empieza con no. No lo voy a decir al aire, por supuesto, pero nuestra productora hace así, hace un gesto de le leo los labios y es una palabra cortita que empieza con no. Pero te escuchamos. Estoy en el medio de la redacción vacía, quizás por eso haya la acústica, ¿no? Claro. No ayude. Y hay que acustizar ya esa redacción porque si no podemos hacer más programas, ¿eh? Mucha mudanza, viejo, pero... Che, Ricky, bueno, muy difícil, ya que estás, contanos un poquito cómo te fue con la mudanza, ¿viste? Cada vez que uno se muda suele ser un poco traumático. Ahí, me imagino, para un lugar de trabajo con tanta cosa, se complica. De hecho, que vos estés en el diario a esta hora tampoco es normal, creo yo, ¿no? No, vine, de hecho, para dar una mano con... ¿Vos cargaste cajas? No. Pregunta a Javier si hiciste mucha fuerza, todo el fin de semana cargando cajas, ¿no? Embalando los vasos en papel de diario, nada de eso. No usamos papel de diario, sino que usamos un papel reciclado. Papel de seda para que no manche las cosas. Claro, muy bien, exacto. Papel de seda, no de diario. Es lo que se llama una mudanza de guante blanco. Perfecto. Bueno, pero ¿traumático más o menos? No. No, por ahora no andan todas las computadoras que deberían andar. No estoy donde debería estar, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, irán resolviendo... con el correr del tiempo, lo interesante de este tipo de mudanzas, como siempre, es que se hace en vivo, quiere decir, la gente que estaba trabajando a la noche, digamos, el último diario se terminó de cerrar en en Bullar, en el edificio de Bullar, ayer a la noche o a la madrugada, y hoy a la madrugada ya había gente cargando las noticias de ese mismo diario, todo lo que iba sucediendo durante la noche en el edificio de aquí en simultáneo, así que era algo complicado. Claro, y si bien me imagino que la Nación tiene un departamento de informática muy grande, vos no dejás de ser el muchacho de la computadora y alguien te va a decir, che, Sametuan, ¿cómo hago esto? Que no me anda este mouse o este tecladito, dame una manito, ¿no? Sí, por supuesto, pero claro. por suerte en este caso, normalmente es así, pero digamos, hoy más que nunca, están todos los sistemas... A cuatro manos. A cuatro manos. Exacto, para hacerlo con un término científico. Sí, tratando de tapar todos los agujeros que han ido quedando. Igual, digamos, para mucha gente fue absolutamente anecdótico, porque no muchos están trabajando sin ningún problema, algunos tienen más problemas, pero digamos, en el correr de las horas se irá solucionando todo. Bueno, contame. No, por favor. No, que es un edificio inteligente ese. Es un re inteligente. ¿Es re inteligente? ¿Y qué te hace ponerle? No, y le preguntás cosas y te responde. está bien. No, es un edificio, no sé, verde y tiene... Bueno, ¿es un tema de pintura o es un tema de ecológico, no? Es un tema... Para él lo pintaron de verde, nada más y listo. No, es un edificio que podría, digamos, un edificio de oficinas tan genérico que podría estar funcionando un diario como cualquier otra empresa que necesite un sector administrativo. Si alguna vez estuviera en un edificio medianamente moderno, bueno, eso. Exactamente así. No tiene nada, es todo muy minimalista, las paredes están en blanco, está alfombrado el piso, hay salitas de reuniones, las mesas son cancheras porque se desarman y entonces las puedes reformular en otra circunstancia y demás. Puedes hacer una cama, puedes hacer una cama de la mesa, ponele no. No, pero las mesas tienen forma de Y y las puntas tienen unas semimesas que si vos sacás dos, o sea, de dos puntas, podés armar una mesita en el medio para tener reuniones. Qué lindo. O sea, nunca se van a usar, pero está bueno. Bueno, mucha suerte allá en el nuevo edificio, que dicho sea de paso, te queda muy cerca de tu casa, ¿no? O sea, la verdad. Me queda, sí. Albricias. Soy de los favorecidos. Che, nos preguntan nuestros oyentes en vivo si hay... siestario ahí no en hay la siestario, no hay siestario. No sé si estoy usando bien la palabra, Sí, bueno, digamos. Sí, me dicen que sí. Te las puedes ingeniar. Hay muchas salitas de reunión. Yo estoy ahora metido en una de ellas para no importunar a los que están trabajando. Hay un deck muy monono que mira al río y que es muy grande, que se puede estar. Sí. Qué sé yo, pero digamos. Hay gente que tiene la capacidad de dormir en cualquier lado, así que no voy a decir que no exista el siestario, pero algún lugar ya van a encontrar para generar algo así. Podés tomar una siesta de manera muy rápida. Ricky, por ahí, ¿sabes? Te comento, por ahí nos vamos de viaje juntos en pocos días. Bueno. ¿Te parece? Sí. ¿El primer viaje que haríamos juntos, sí? Sí. Yo creo que sí, estoy, a ver. Sí. Qué raro que en todos estos años nunca nos tocó viajar juntos. Bueno, igualmente, te lo estoy por confirmar, ¿no? De pasada esta intimidad, paso a preguntar antes de comenzar en este Control Z, que tiene un blog, que es controlzradio.com.ar, y que le decimos a la gente que nos está escuchando y que nunca escuchó, que es un programa, aunque no parezca, de tecnología, de negocios, de vida digital y de alguna cosita más, de la que vamos a empezar a hablar en este ratito. No quiero terminar este bloque inicial sin preguntarte cómo te fue el fin de semana y antes de hablar de con Yamila Betty del partido de Boca y Argentinos Juniors de ayer, de hacer algún comentario. Yo creo que es mucho más importante que Yamila Betty exprese lo que sintió en ese partido. Sí, no, te voy a decir que durante el fin de semana la pasé muy bien, estuve muy tranquilo. El clima invitaba a quedarse en casa y no hacer nada, que es básicamente lo que hiciste. Bueno, me parece muy bien. Yo a mí la Betty, la verdad que no tengo nada más para decirles, algo que, bueno, como todo equipo chico con cancha chica, se meten atrás y aguantan. ¡Ay, por favor! Que es lo que han hecho casi toda la vida, y está bien, bueno, cada uno... No, señor. Voy a decir igual una cosa. ¿Fuiste a la cancha? No fui a la cancha. Y casi no tendrías que ni hablar entonces. La verdad, bueno, está interesante. Es verdad, bueno, pero tenía un asunto familiar. No importa, no quiero, no excusa. Le quiero decir que los dos zafaron. No, de alguna situación. Nosotros tenemos delantero que rangole de una manera increíble. Sí, nosotros tenemos bastante suerte porque ustedes son bastante burros. Pero entonces, ¿ustedes juegan con 11? todos, pero es, parece un equipo de, parece un equipo de fútbol americano, están todos, la defensa, por favor. Dejémonos, por esa favor. Cancha no se puede jugar más ahí. ¿Por qué no? Porque es una cancha de papi fútbol. No, basta. Es una cancha de papi fútbol. Aparte, Boca estaba entrenando con la cancha más chiquita. Y bueno, pero nos obligan a hacer cosas que no, que no. Nos obligan. Que son una aberraciones. O sea, ¿quién se fue más enojado? ¿Bianchi o Caruso pero Lombardi? Claro, no, Caruso Lombardi, que se va a ir enojado si es un milagro que esté dirigiendo en el ya te digo en primera, en el fútbol argentino. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, no sé si estamos punteros o ahí segundos, chicos. Otra cosa, es lo que le va a durar, sabes cómo caen. Tremendo. Bueno. La cosa que Argentinos salió a defenderse ayer de manera espantosa. Y bueno, sí, bueno. Nosotros tenemos delanteros que no meten goles y así estamos. Tenemos algunos jugadores igual que Banco, pero no, nos faltaría ahí. Bueno, igual buena onda con Argentinos. Buena onda cuando lo sufrimos tanto el campeonato pasado. Fuimos tan pendientes acá con Yamila de que no se fueran a la B para que nos hagan esto. Así son. Bueno. ¡Ah! Así son. Bueno, Ricky, escúchame. ¿Te parece si escuchamos un temita musical y después arrancamos de lleno con el programa? Me parece fantástico. Mientras BlackBerry parece que se cae a pedazos y otras noticias que tenemos en este lunes, ¿estás de acuerdo? Me parece excelente. Bueno, ahora vemos si te llamamos por Skype o si seguimos con vos desde el... Vía telefónica. Desde el baño. Sí, sí, bueno. Señor. ¿Lindo los baños de la Nación nuevos? Sí. Muy lindo. Muy importante siempre ver los baños, ¿eh? Sí, muy importante. Muy importante. Ese comentario de tía que hizo Yamila Betty. Todavía no los pude conocer. Bueno. Hágalo en la tanda, Ricky. Hágale. Ahí volvemos. Auspicia Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluido. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame, ¿un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 4 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Sebastián Catalano. Ricardo Sandepan. Con esta cortina bien rockera, arrancamos formalmente este Control Z. Ricardo Sametan, ¿sigue ahí? Por supuesto. Y damos la bienvenida también a Moscardelli, a la tanda publicitaria, que lo escuchaba en otras tandas y decía que quiero tener a Moscardelli de la Lotería de la Provincia, y ahora lo tenemos, así que estamos muy contentos con Moscardelli, que tiene un hijo que se llama Luca, y si tiene otro le va a poner Luca también para tener dos Lucas. ¡Buah! Buenísimo, Moscardelli, qué grande. Es muy malo. Sí, quería decirlo. Y que la kiosquera se llama Maggie, Maguita. Perfecto. Y la Lotería de la Provincia que se hace en La Plata. Buenísimo. Bueno, amigo, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Sobreviviste a esto? No, bueno. Me tengo que dedicar al humor, claramente. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, ahí estás un poquito mejor. Vamos a decirle que sí. Se escucha mejor. Bueno, Ricky, mencionábamos antes de ir a la pausa que la semana pasada y estos días están medio complicados para BlackBerry, que ya estaba complicado, pero ahora aparentemente lo está aún más. Cuando se presenten en algunas horas su reporte trimestral, va a anunciar ahí importantes pérdidas. También se anunció que se va a orientar al mercado corporativo definitivamente. Y hubo algún intento frustrado con mucha crítica en las redes sociales la semana pasada por la instalación del BlackBerry Messenger en sus versiones para iPhone y para Android, ¿no? Así que sí, todas muy noticias muy negras. Sí. Muy raro eso, lo de... Arrancamos por eso, el fin de semana se suponía que tenía que estar disponible el BlackBerry Messenger para Android y para el iPhone. Estuvo por un rato para algunos mercados, pero hay, según dice la compañía, tuvieron algunos clases de problemas con una versión que estaba dando vueltas que no era 100% oficial y que había mucha gente que la estaba usando. Trucha directamente, ¿no? Trucha. En realidad no, se filtró. Hay varias. Se filtró una aparentemente que no es que no era la versión terminada, y eso provocó un poquito de bronca en la gente de BlackBerry, y después aparecieron algunas versiones que sí eran apócrifas. Exacto, y entonces, según los de BlackBerry, eso traía una serie de problemas para su funcionamiento, y por eso prefirieron frenar todo y esperar a tener todo el tema resuelto para habilitar una vez más el uso del Messenger. Y de hecho, las versiones que estaban dando vueltas supuestamente han dejado de funcionar. Mucha gente insultando en las redes sociales, diciendo que la versión, esta media de prueba que se filtró, funcionaba mal, y mucha más gente insultando, alguno que cayó con la versión trucha porque era cualquier cosa, ¿no? Y además se aparecieron un montón de versiones absolutamente falsas. Claro. Que capturaban información, que en realidad era un juego. Te colgaba el teléfono. El teléfono, y que básicamente ayudaron a ensuciar muchísimo la marca de BlackBerry, que venía de un viernes negro. Así que raro, muy raro todo. Esperemos que al menos en ese punto lo resuelvan. A mí el BlackBerry Messenger, más allá de la plataforma, me parece muy bueno. Me parece que lo de tener el acuse de lectura y no de recibo, como tiene WhatsApp y otros servicios, es espectacular. Dicho esto, es una cosa menor, tampoco es un elemento fundamental, pero bueno, era algo que para BlackBerry era importante, y no lograron pegarla con en este día. Durante mucho tiempo el BlackBerry Messenger era casi el caballito de batalla, la aplicación que distinguía a los BlackBerry por sobre otros smartphones, porque básicamente funcionaba en exclusiva y era lo que el atractivo, ese chat gratis que, como decías vos, tenía un montón de niveles de aviso sobre lectura, sobre recepción y sobre un montón de cosas. La famosa era del PIN, del dame PIN, sí, tuvo que ver con todo esto, y por ahí, entre otras demoras que tuvo BlackBerry en los últimos años, quizá tendría que no haber tardado tanto en abrir este mensajero a otras plataformas como Android y como el iOS de Apple, a otros sistemas operativos móviles. Lo que pasa que, bueno, claro, mientras en ese momento lo que pasaba era que BlackBerry quería retomar algún lugar en el podio de los teléfonos celulares, y se guardaba esta killer application, como se dice en el mercado móvil, esta aplicación ahí que reina sobre las otras, como para tratar de hacer algún diferencial. Eso en realidad no pasó, y ahora, quizá un poco tarde, lo abre a otras redes sociales, cuando ya BlackBerry Messenger no es lo que era, y donde hay otros mensajeros, como decías, WhatsApp, que lo han superado sobre todo en cantidad de usuarios. Son varios. Escuchan, es una alarma que no tengo la menor idea de por qué está funcionando, está sonando. ¿Vos estás en el Enterprise, quizá? Sí. Beam me up. Sí. Lindo. Y todo esto está saliendo al aire en vivo, ¿eh? Sí. Muy inteligente tu edificio, pero viste, te mete un ruido que te rompe el cráneo. Estás cortando fiambre, vos estás cortando fiambre, estás laburando, estás haciendo horas extras en un almacén. Sí, y no estás cortando. ¿Me cortás fiambrín? Me encanta el fiambrín. Cortame 100 de fiambrín, por favor. Listo, perfecto. ¿Qué truchada el fiambrín? ¿Es una alarma eso? Es una alarma, en serio. Se disparó, vaya a saber por qué. Y hay luces, por eso está prendiendo fuego el edificio. ¿Podemos transmitir en vivo? Sería tremendo que tengan un... No, pero que no haya... Que no haya damnificado. Ay, no, estoy viendo humo en la pantalla, pero no, es una imagen de Kenia del atentado, del tremendo atentado que sufrieron ahí en Nairobi, en un centro comercial. Pero por un momento vi la pantalla y dije, están pasando en vivo, que se nos quema Ricky con su al río. Pero no. No, Bueno, vamos a contar, si nos deja la alarma, que también BlackBerry anunció pérdidas por $1,000 millones, aparentemente en su presentación trimestral que va a ser en estos días, en el reporte que van a presentar en esta semana, y que van a echar un montón de gente, 4.500 empleados, o sea, van a hacer limpieza. Van a echar el 40% de su plantilla de empleados. Es importante que tener en cuenta que las pérdidas son por pagar inventario de equipos que no llegaron a venderlos. Claro, no es que claro, exactamente, le quedaron las cajas ahí. Y eso hay que pagárselo al fabricante que los hizo, hay que pagar el inventario. Eventualmente se van a vender, digamos, parte de ese dinero lo van a recuperar, porque de hecho han dicho que todo eso que no llegaron a vender con suficiente fuerza, lo van a reposicionar, lo van a vender barato, básicamente lo van a vender al costo o casi, para sacárselo encima. Pero son 1.000 millones que van a tener que poner para cubrir esos gastos. Igual tienen todavía dinero, no están en rojo, pero es un tema que, digamos, bastante negro la situación. El agujero que le quedó a BlackBerry, bueno, 3,7 sí. millones de teléfonos vendieron en el trimestre este que pasó, contra 7,4, 7,5 que había vendido en el trimestre anterior, o sea, está vendiendo cada vez menos teléfonos, y eso complica un poco aún más el futuro de la compañía de las 2B. Así que sí. Bueno, ahí estamos con despidos y con pronósticos bursátiles y de facturación en los reportes trimestrales. Con pronóstico reservado. Bueno, Ricky, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Desconectame el alarma, por favor. Dale. Voy a intentarlo. ¿Te copás? Sí. Métele una patada a algún servidor, algo de alarma y volvemos en un ratito. ¿Dale? Bueno, dale. Dale, ahora vamos. controlzradio.com.ar, ahí nos encuentran. En un ratito dejamos el link para que escuchen este programa, etcétera, etcétera. Ya volvemos. Regresamos, controlzradio.com.ar. Ahí vamos a subir en un ratito el audio de este programa para que lo bajes a tu tableta, a tu smartphone, a lo que quieras y lo escuches ahí online. Y ya que hablamos de tabletas, Ricardo, ¿estás ahí? Sí. Por supuesto. Viste, hay un índice. Yo en estas cosas confío, pero bueno, las tomo con cierta relatividad. Hay un llamado índice iPad que hace una empresa australiana, que ya te voy a decir el nombre, que está por acá. Bueno, no importa, una consultora australiana que hace que se llama Comsec, que hace un relevamiento, así como está el índice Big Mac, que te mide cuánto valen las hamburguesas de McDonald's en todo el mundo, y así hacen una comparación, en teoría, económica, pero bastante acotada y bastante bastante particular sobre las economías según el precio del McDonald's, pero que de alguna manera sirve como referencia. Esta compañía australiana también hace el índice iPad, y allí sale que la Argentina es el país del mundo más caro en el que se vende un modelo determinado de iPad, que es el de 16 GB con Wi-Fi. Cuesta $1,094 en Argentina el iPad. Ya ahí tenemos que empezar con la discusión de qué dólar toman y todo eso, pero bueno, en realidad es el doble de lo que se paga en Malasia por este dispositivo, que en Brasil cuesta casi $800, casi $300 más que aquí en Argentina como precio de referencia. O sea, también Brasil también es comparativamente más caro que otras partes del mundo. Y sí, Brasil cuesta ponerle. Está bien, hay que ver Malasia en qué condiciones vende este iPad. Probablemente tendrá alguna condición de importación bastante más barata. Por ahí lo terminan lo ensamblan ahí. Andás a ver, ¿no? Como buena parte de las zapatillas de marca que vienen de esa zona. Quizá hay alguna fábrica por ahí que hace que sea extremadamente barato, casi igual que en Estados Unidos el iPad, de menos de $500. Bueno, en Brasil está 800 y acá casi 1.100. Acá intervienen todo lo que tiene que ver con los precios y los aranceles de importación, más allá de la diferencia cambiaria, ¿no? Obviamente, pero todos los componentes los extra que se le agregan al precio de base para ingresarlo formalmente, digámoslo de esa manera, al país. Entonces todos los productos se hacen más complicados, y Apple, a diferencia del iPhone, que no lo vende localmente porque no puede, porque no lo fabrica, no lo ensambla acá en Argentina, Apple sí vende por medio de sus distribuidores y agentes oficiales acá en Argentina el iPad, eso sí lo puede vender. Sí, claro, sí. Bueno, así que el índice iPad nos da... ¡Ganamos! ¡Somos campeones! Tenemos un récord de dudoso orgullo. Pero bueno, sí. Dudoso orgullo, totalmente. Y ya que estamos hablando de Apple y de iPad, vamos a hablar un poquito de iPhone y decir que al final el iPhone dorado, al que yo no le tenía ninguna fe... Todo el mundo quiere el dorado. Éxito de ventas. Sí, todo el mundo, a todo el mundo le salió el Lady Gaga o el Ricky Ford de adentro y están todos con el dorado. Una locura. Sí, una locura. La verdad, hay que ver, ¿no? Si esto se sostiene en el tiempo, pero inesperadamente, aparentemente Apple no calculó la demanda que iba a tener el modelo dorado. Se quedó corto, me quedé sin stock, capo, no tengo más el dorado. Sale mucho el dorado, sale mucho el champán, y queda el blanquito y el no negro, porque el negro ya no es negro, sino que es un gris oscuro. Un grisáceo, claro. Sí. Y sí, se ve que a la gente le gusta mucho el enchulado, ¿no? El enchulado. Del teléfono. Al principio, Apple había, creo que lo contamos acá la semana pasada, habían dicho, bueno, este dorado, se ve que algún estudio de mercado así lo indicaba, el doradito vamos a mandar más para el lado de los mercados asiáticos, vamos a mandar más a Japón, a China, a Corea. El doré, porque me sale, creo que allá la gente se copa más con el... Sí, se copa mucho más. Pero se olvidaron... No solamente con el dorado, perdóname, sino con las ponerle diamantes a la carcasa y ponerle brillitos y todo así, todo algo que con mucho... Mucho brillo. Con mucho brillo. Perfecto. Pero se olvidaron del bling bling y de todos los raperos que hay en Estados Unidos y que se cuelgan, ¿te imaginas? Mirá que un bling bling se va a olvidar, se va a perder de ponerse un iPhone dorado entre tanta cadena de oro. Mirá si tanto boxeador como por ejemplo Mayweather, que siempre anda con los oros colgando y qué sé yo, se va a perder unos anillos que pesan como 10 kilos, se van a perder del iPhone dorado. Ni loco. Entonces se quedaron sin stock en Estados Unidos y prometen ahí mandar rápidamente para reponer y vender el dorado, que está saliendo como pan caliente. Bueno, cambiando rápidamente de tema, los amigos de LG presentaron un OLED de 55 pulgadas súper, súper delgado. Es finísimo, podemos decir. Para 4 milímetros de grosor. Sí. ¿Te acordás 4 milímetros de grosor que medía también uno de los teléfonos de Motorola hace muchos años? Creo que era uno de los Razr, uno de los primeros Razr, ¿te acordás? No, medía 14. El Razr V3 original medía 14. ¿14? Nada, pero había 14, uno, ¿no había uno de 4? No, hay uno de Samsung que mide 6. Ahora lo vemos el... Los Sony. Están en 6,5. Bueno, pero esto es más fino este televisor es más fino que un teléfono, que el teléfono más fino. Es como requete fino, requete delgadito. Increíble, sí. Vi algunas fotos de perfil y es realmente como una hojita de papel. Tremendo. Sí. Bueno, es un Full HD de 55 pulgadas, como decíamos, tecnología OLED. Y no tengo el precio por acá, pero no debe ser nada barato. No está el precio. Ah, no está por eso. Precio, no, porque estiman su llegada para mediados del año próximo, con lo cual todavía tienen que resolver algunos temillas antes de decidir cuánto es que lo van a cobrar. Barato no va a ser, probablemente no sea tan caro como otros televisores que están de muy alta gama, que están llegando al país, pero no va a ser para cualquiera. Yo, ¿sabes que estábamos hablando de Apple y yo metí una noticia del G en el medio y me quedaba una de Apple? Sabía que me estaba olvidando algo. Sabía que no tenía que ir con el G, que nuestra grilla de producción estaba bien y sin embargo fui por el G. Así que ahora voy a volver a Apple y para hablar un poquito del iOS 7, el nuevo sistema operativo de los que ya bajaron 700, no, la cantidad de usuarios del iOS 7 son 700 millones y ya en 2 o 3 días ya casi la mitad actualizó el sistema operativo nuevo. Impresionante eso, ¿eh? Impresionante, sí, la verdad que el grado de adopción es muy alto, muy muy alto. Tremendo como la gente, bueno, ahí habla también de la fidelidad y de la simpatía y del amor que le tienen los usuarios de Apple a sus dispositivos, a su software, al sistema operativo y todo eso. Cada vez que aparece algo nuevo van todos corriendo a actualizarlo. Y esta velocidad y esta disposición que tienen los usuarios también tiene alguna crítica. Ya lo contamos acá, y algunas cosas que no le gustan demasiado a los usuarios del, del nuevo sistema operativo, y bueno, ahí están las quejas también por internet, pero es un tema de acostumbramiento, me imagino, ¿no? Más allá de alguna cuestión estética que por ahí no cae del todo bien de entrada, pero bueno, te terminas acostumbrando. Siempre se quejan al final y después terminan diciendo, bueno, sí, está bien. ¿Viste cómo es la gente? ¿Viste cómo es la gente? Hay un cambio muy grande, tiene que ver sobre todo con la paleta de colores, con la estética más que nada. Hay algunos cambios de uso, que esos creo que son los menos problemáticos, sobre todo esa especie de panel de control, lo que ellos les llaman el centro de comandos, que emerge cuando vos haces un gestito para arriba con el dedo sobre la pantalla. Sí. Y que te permite prender y apagar el Wi-Fi, activar una linternita, pausar una música que estás escuchando, que eso. Cosas que Android normalmente lo tiene en la parte superior de la pantalla, la gente de Apple lo puso en la parte inferior. Claro, exactamente. Y ¿cómo es? Y aparte de eso cambian mucho la paleta de colores. Ahora los iconos son como más planos, los colores son más brillantes. Está todo como mucho más achatado, y sobre todo los iconos, todo eso, toda la señalética del teléfono, y a la gente eso mucho no le cómodo parece. Sí, sobre todo porque al menos algunos. Es lo mismo que pasa con Windows, es lo mismo que ha pasado con Android. Cuando vos aprendés a usar una herramienta, y finalmente, digamos, para mucha gente, lograr aprender a usar el iPhone o una tableta. Es todo un tema, claro. Es todo un tema, y cuando vos venís y decís, bueno, de un día para otro te lo cambio todo, por más que las cosas funcionen más o menos igual y esté todo más o menos en el mismo lugar. Vos querés que te quede todo igual, que nadie te complique la vida. Exactamente. Digo, vos mucha gente, hay otra gente que sin embargo le gusta probar y le gusta el desafío de aprender rápido a usar algo y que te cambien las cosas, pero hay muchos usuarios que no, déjame tranquilo con lo mío, ya demasiado complicada tengo la vida como para que el teléfono venga a ser otro tema de conflicto, ¿no? Exactamente. Bueno, también leía en el recién mudado diario La Nación del otro día una información que tiene que ver con un estudio que hizo un investigador de la Universidad de San Andrés y de CONICET, que se llama Hernán Galperín, que tiene que ver con la velocidad de conexión a internet en la Argentina. Hicieron un informe que tiene que ver con el precio de la conectividad y las velocidades que se usan aquí en el país en comparación con otros de la región y del Caribe también, y da que estamos también para atrás, así como ganamos en el índice iPad, acá también ganamos como los más caros y los más lentos. Así que nada, el informe de este investigador de la Universidad de San Andrés dice que en promedio en la Argentina el plan de internet fijo más económico es de casi $26 a mitad de año. Y el promedio en toda la zona latinoamericana investigada es de $18.7. Está todo mal, está complicadísimo. También hay mucho problema con las velocidades de conexión, que también suelen ser un poco más lentas que en algunos otros países, donde el tema de la ecuación precio y calidad son mucho más convenientes, como por ejemplo Uruguay, Brasil, Chile. Están bastante mejor que la Argentina, que en algún momento fue pionero en conectividad y en penetración de servicios de banda ancha de internet, y ahora está un poquito rezagado, sobre todo en el tema de precios. Y incluso esto ni siquiera está midiendo la calidad de la conexión, ¿no? Porque, yo te doy una conexión de 3 megas, pero no necesariamente lo son. Si ustedes han mirado alguna vez la letra chica de los contratos, cuando uno contrata un servicio de internet, ellos no te aseguran esa velocidad punta a punta, sino solamente hasta los servidores de la compañía. Claro, lo cual... Y hay un punto en que es cierto, ellos no te pueden garantizar que vos te conectes con una conexión de 3 megas libres al servidor de controlzradio.com.ar, porque eso también depende de la capacidad de ese servidor de la página, pero en general el promedio de banda ancha disponible en otros países respecto del abono que te venden suele ser mucho más alto. Exactamente, se cumplen un poco más este estudio compara el precio contra lo que te promete el operador, ni hablar contra lo que recibís, o sea, imagínate que es mucho menos todavía. Exactamente. Bueno, Ricky, vamos a hacer una tanda, escuchamos un poco de música y nos zambullimos de lleno en el último bloque de Control Z, ¿te parece? Me encanta. controlzradio.com.ar, ahí volvemos. Auspició Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame, ¿un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 4 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluido. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Ricardo Sametal, Sebastián Catalano. Volvimos, Ricky, está por ahí mientras escuchábamos Megadeth. ¿Viene Megadeth? Sí, viene, ¿no? ¿Tocan? ¿Viene? Con Iron Maiden. Aguante Megadeth. ¿Qué, Ricardo? No te escuché, perdóname. Aguante Megadeth. Ah, aguante Megadeth, sí, muy bien, muy bien. Ya que estamos con Megadeth, te cuento que el fin de semana se reunieron 372 miembros de la familia Bergoglio en un encuentro que hacen desde 1975, se juntan los Bergoglio cada tanto y sí. Nada, la rompen. Fiesta, el Papa no vino. Acá un sobrino estoy leyendo que dice que no les mandó ni un mensaje ni nada, pero que igual lo bancan, que no les molesta, que no les haya mandado una cartita, nada. Que lo una bendición papal. Que lo recontrabancan. Claro, acá es el tío Bergoglio, acá es uno más. O sea, se junta toda la familia, es uno más. Es el Papa, ¿no? Pero es uno más. Y nada, interesante. 300, lindo asado, ¿eh? Sí, sí. Lindo. Escúchame, la logística para eso, te la regalo, ¿eh? No, se ve que lo vienen haciendo con. Ya está como medio armado, porque cursan invitaciones y van llegando y se juntaron, creo que en Córdoba, se juntaron todos los Bergoglio. Ayer también hubo entrega, no en la cena de los Bergoglio, en el almuerzo de los Bergoglio, sino en la televisión de Estados Unidos, en la entrega de los premios Emmy. ¿Viste? Yo no miro entrega de premios, me aburre soberanamente. No. Lo hice una vez, una sola vez para los Oscar, y hubo un momento a las 2 de la mañana que dije, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con esta pavada? ¿Viste que hay mucha gente que se engancha? Las redes sociales son un terreno ideal, claro, aparentemente, sí, para esto, sí. Y para hablar de la ropa de las actrices y los actores, y mucha gente copada con esto. Me parece una pavada increíble, más allá de que me encantan las series y que veo acá los premiados, son todos conocidos, digamos, pero... Sí, pero no. Bueno, como mejor comedia ganó Modern Family, que empieza esta semana o la que viene, no sé, está por arrancar la nueva temporada, y el 25, me dice acá, ya vi la que está esperando muy ansiosa. Mejor serie dramática, Breaking Bad, que le quedan dos capítulos, hoy, bueno, anoche hubo uno, el domingo que viene se termina, capítulos más largos estos últimos capítulos de Breaking Bad, que está buenísima y que ya está terminando. ¿Qué más? No, ¿ya vio el último capítulo? No. Yo tampoco. Ah, bueno, no me spoilee, por favor, ¿eh? No, pero me acordé que tengo que poner eso en funcionamiento. ¿Querés confesar algo? No. Vas a esperar que lo pase en la televisión, obviamente. Por supuesto, pero eso, okay. Me tengo que anotar bien cuando lo van a ver. Tengo que poner eso en funcionamiento, es una cosa tremenda, la mafia. Anda en una. Vos andás en una. Bueno, como mejor actor dramático ganó Jeff Daniels, que es el protagonista de Newsroom. Sí, señor. El conductor del noticiero de, de ACN, creo que se llama ACN, la cadena de Newsroom. Ganó como mejor serie, de como mejor director House of Cards, que no ganó mucho premio, ahí estaba poquito. Jim Parsons de vuelta con el protagónico. Sheldon Cooper de vuelta ganando como mejor protagónico, y se quedó un poco calenchu la protagonista de Modern Family, la colombiana Sofía Vergara, porque que es la actriz mejor paga de comedia. Es la actriz mejor paga de comedia, pero no ganó, le ganó la actriz de VIP, que no sé, no la conozco la serie VIP, y nada más. Esto es todo. Empiezan dos series nuevas en Warner. Dos series nuevas en Warner, contame, a ver, ¿cuáles son? Una es Mam. Sí. De los creadores de Big Bang Theory. De los creadores de Big Bang Theory. Yo no me acuerdo, pero... Y hay también un par de series nuevas. Sí, Hostages. Hostages, y la otra de la de los Vengadores, que sí, no Vengadores. Sí, S.H.I.E.L.D. ¿Sí? Agents of S.H.I.E.L.D, exactamente, que es los Vengadores sin los Vengadores. Sin Capitán Coulson. Sin Hulk, que se murió el Capitán Coulson, sí. Y ahora volvió. Sí. Y la serie. La magia de la televisión. Y arregló esa cosa loca además de crear todo el universo que acompaña y sacarle jugo a como de lugar, ¿no? Está el universo Marvel a full. Claro. No tenés, te falta Hulk, te falta Thor, te falta Iron Man y todo eso, y hay otros. Negra, hay otros. Y también está el jinete sin cabeza, que vuelve la serie El jinete sin cabeza con. Pero no sé qué onda. Nada, se despierta 200 años después el jinete sin cabeza, que es un personaje de la guerra de secesión en Estados Unidos o algo por el estilo, alguna guerra así. Hay una leyenda con respecto al jinete sin cabeza, la película de Tim Burton que protagonizó Johnny Depp. Nada, vuelve, sin Johnny Depp, obviamente. Obvio. Y el jinete sin cabeza y por Manhattan, dando vuelta. jineteando sin cabeza. Yo voy a ver Hostages. Sí. Me voy a poner un poroto. Hostages es un policial, así, acción. Un policial, que no te da muchas pistas de qué se trata la promo. Pero bueno, tengo que poner un poroto a Hostages. Mitad porque no hay otra cosa para ver. Pues digo, mi caso, por ejemplo. Obvio. Y Blacklist, no me entusiasmo. Blacklist, no sé, vamos a ver. No. Yo ya un momento que veo cualquier cosa. Sí, yo también. Necesito series porque La del gente de sin cabeza pasó por ahora. Sí, yo creo que también. Pero bueno, queda pendiente ahí. No vivo al gente de sin cabeza. Sigo a full con Arrested Development, pero falta, estoy atrasadísima. ¿Estás atrasada? Bueno. Sí. Bueno, voy a empezar en algún momento. Bueno Ricky, ¿cómo está todo por ahí? ¿La fiambrera, todo en orden? Sí, impresionante. ¿Impresionante? Sí. La alarma se cayó, así que eso siempre es bueno. Bueno, te van a entrar, ¿sabes cómo te van a entrar? ¿Se cayó la alarma? Está todo abierto. Sí, voltear la alarma. En cualquier momento entran y saquean la nación. No, por favor. No, por Dios le pido. Por favor, Dios no lo permite. No. Bueno, Ricky, mañana hay un evento y van a presentar Spotify en Argentina. Sí, señor. ¿Vas a ir? No. Bueno. El servicio de streaming, muy conocido en todo el mundo, viene a ofrecer, no sé cómo sería el desembarco de Spotify en Argentina, con alguna cosa diferencial, me imagino, canales argentinos para escuchar. No, el tema de Spotify... contame, a ver, vos qué sabes. No lo podés usar en la Argentina. No se puede usar, bueno, sí, exacto. No, porque hasta ahora Spotify no tenía las licencias con las discográficas arregló. Para transmitir la música, que es lo que supuestamente arregló ahora. Claro. Entonces vos ahora vos vas a poder hacer lo que se hace en todas partes del mundo, que es pagar un dinero mensual, que ignoro cuánto es, pero... Y escucharte todo lo que quieras. Y escucharte todo lo que quieras. Claro, es como, digamos, es el mismo concepto de Netflix, pero... Para música. Para música. Vos pagás ese dinero mensual y tenés una radio, básicamente, pero con la música que vos elegís cuando querés. Va aprendiendo de tus gustos, te va sugiriendo... músicos nuevos, etcétera. Bueno, Ricky, pero ¿sabes? Escuchar Radio Palé. Claro, totalmente. Claro, por supuesto. ¿Sabes lo que es Pure? Pure es una app que va a estar disponible, que todavía no está. Hoy quise entrar y no estaba disponible ni para el App Store ni para el Google Play, por lo menos hasta donde yo encontré. Para tener sexo sin ningún compromiso, nada más, con otra gente que quiere tener una relación sexual. Pero a esta hora no me lo cuento. Una relación casual sin ningún tipo de compromiso. Te conectás, te rastrea obviamente por tu GPS de tu smartphone, te macheás con alguien que quiere tener sexo también, ahí te intercambias. Acá en la esquina hay un chico, una chica, un muchacho o lo que sea. Que está, lo que vos estés buscando. Que está deseoso, lo que vos estés buscando, y bueno, te permiten, la crónica es muy puntual, vos ingresás, primero es una foto tranca, después cuando te conectás podés hacer un intercambio de fotos un poco más ¿cómo decirlo? Elevated the tone. Claro, elevated the tone. Intercambiás fotografía y lo que te asegura la gente de Pure es que borran todo en una hora. Porque te imaginas, claro. Si te estás, empezás a intercambiar fotos y se te sube el tono, como dice Yamila, y se pudre. ¿Te imaginas si te guardan esa foto? No, después sale que le hackean dentro de un año la foto. Le hackean los servidores a DePure y se llena toda la internet de tus fotos. Andás a ver. Esa foto de espejo, Dios mío. Autofoto de espejo con el baño atrás, no. Dios no lo permita. Bueno, va a estar disponible y nada. Decís, ok, bueno, voy para allá. Poné el agua que estoy yendo para allá. Y tomo unos mates y vemos. Pero yerba no hay. Guiño, vamos. Exactamente, guiño. Bueno, Ricky, suerte con la mudanza, ¿eh? Gracias. Que gracias, sea todo claro. Con mucha salud y que te la pases muy bien. Próspero, todo eso. Bueno, Ricky, te mandamos un abrazo. Nos vemos acá el lunes gracias. Que viene. ¿Te parece? Vale. Sí, controlzradio.com.puntual. Samila, Betty, muchas gracias. No, por favor. Javier Landó. Gran asador. Hubo fiesta. La próxima invítennos a la gente de Control Z y vamos a llevar unos bebestibles. Unos pionón, una cosita. Un pionón. Yo se ve pionón. ¿Vos llevaste pionón? Pionón. Y yo te hago una aceiturita. Yo te hago un Vitel Toné que es divino. Upa. Bueno, hasta el lunes que viene, amigos. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.